arrollada por el mar. Está toda mojada y se ve bien buena. Enamorado de ella, playa, sol y arena, junto a mi morena, bailando esta cumbia, enamorado de ella. Para vos, negro Luque, sacaré. Sergio, Miguel, Eduardo, y la tía Lara, los quiero mucho. Bailando en la playa, bailando esta cumbia, rociada por el mar, está toda mojada y se ve bien buena. Nancy, Pato, Hugo y Marcelito. Junto a mi morena, bailando esta cumbia, enamorado de ella, playa, sol y arena, junto a mi morena.